Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos, amigas, compañeros, compañeras, solidarios, luchadores, resistentes a este avance totalitario, integral, global? Bienvenida a la resistencia y la alegría de la lucha, porque siempre el enemigo nos eleva de acuerdo a su nivel. Y a mayor sofisticación del enemigo, mayor esfuerzo, mayor desarrollo de nuevas capacidades, de resignificaciones, de adecuaciones a estos tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento en el cual, por suerte, de manera explícita, queda a la vista que el gobierno que dirige el Estado Nacional tiene prioridades que son satisfacer solamente los intereses de un grupo, intereses particulares, familiares, y no cumplen con el mandato de propender al bien común. Es innegable que esa es la línea política que tomó el Estado Nacional. Es a todas vistas, claro, que esto mismo que hoy vemos aquí en nuestro suelo, en la patria, en la Argentina, ya existe hace tiempo en los países vecinos, Paraguay, Brasil, últimamente con este usurpador de tema. Estamos ante un momento en el cual la política chiquita, la política de coyuntura, la estridencia, la falta de reflexión, la falta de pensamiento crítico, propende a que nuestras libertades se nos vayan como agua entre los dedos. Aquellos derechos que considerábamos conquistados a través de luchas, a través de victorias de los más vulnerables, están siendo atacadas desde la estructura del Estado. De la estructura del Estado con actores en el poder legislativo y actores en el poder judicial. Y actores también en el capítulo cuarto de la reforma de la Constitución, el Ministerio Público. Así que bueno, esta es la suerte que tenemos, y como todavía no nos presentamos, decimos que estamos en América Resiste, que esta es la vuelta número 104, que no son pocas, que hoy es 12 de junio del año 2017, que hace frío, está fresquito en Buenos Aires, en algunos barrios de la zona sur del Gran Buenos Aires, tipo Banfield, Lomas, hubo cortes de luz, y no se entiende bien el porqué. Pero bueno, como decimos, América resiste y resiste también a los cortes de luz. Y transmitimos desde esta trinchera comunicacional, afectuosa, sensible y humana, que es la retaguardia. Podríamos decir grupo, idea, que aplaudimos y al cual adherimos por la bonomía, por la coherencia, por la podríamos decir, autenticidad de quienes componen esta gran familia que es La Retaguardia. Y opera Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. Natacha, gracias. Sin ella esto es imposible. Estamos en el estudio Víctor Basterra. Ese hombre común que en un momento especial tomó una decisión distinta. Y esa decisión distinta que tomó aún a costa de su integridad real, sirvió para que tengamos hoy una democracia más confiable. Porque sirvió para sacar a la luz lo que estaba destinado a quedar impune. Los peores crímenes, las peores atrocidades cometidas desde el Estado contra el pueblo argentino, contra la nación toda. Y como decimos, esto es América Resiste, y también está Luciano Arruga. Y Luciano Arruga también hoy vamos a conmemorar, a recordar, a calentarnos la sangre recordando Curubatí. Estamos cerca de los 5 años de Curubatí. Como comentábamos o compartíamos con algunos compañeros, la gran tristeza de ver que aquello que se había vislumbrado como una terrible injusticia sobre una prepotencia asesina contra otra vez los más desposeídos, se iba a concretar. Y se puso todo para que esto no pasara. Se puso todo lo que hubo al alcance. Jugaron actores mayores, hasta Francisco se metió. Pero la familia jurídica paraguaya estronista es de acero inoxidable, no le entran las balas. De eso vamos a hablar más adelante y vamos a recordar. Y por eso también, porque Luciano Arruga en el campo hubiera sido alguno de esos chicos que andan buscando un cacho de tierra para armar un destino, un futuro. Por eso vemos que todo esto está encadenado. No hay una parte de esta realidad que sea imposible unir con otra y sobre ello armar una hilación. Y esa hilación nos lleva siempre al mismo dilema, a la misma paradoja. Los pocos que detentan el poder con la fuerza y su odio hacia los muchos, hacia los vulnerables. De eso se trata América Resiste. ¿Cómo resistimos? Y resistimos con las noticias, tratamos de ser fidedignos, veraces. Amplificamos las denuncias que recibimos. Tratamos de traer reportes del lugar de los hechos y por sus propios protagonistas. Queremos aprender a hacer periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Se repite los días jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y vamos a empezar primero con un decálogo. Por más que se nos vaya yendo el tiempo, es así. El tiempo es como un reloj de arena. No se detiene. Y nosotros tenemos que tratar de ir a su ritmo. Pero hay algo, hay un hallazgo que anda circulando que me parece muy interesante y que podría ser no un manual de estilo, pero sí por ahí algunos principios para tener en cuenta a la hora de comunicar. Los 10 mandamientos para no seguir alimentando al monstruo y contribuir al miedo, el enojo y la ignorancia. 1. No utilices el nombre del ejecutivo en jefe. 2. Recuerda que es un régimen y él no está actuando solo. 3. No discutas con aquellos que los apoyan, no funciona. 4. Enfócate en sus políticas, no en su color o en su estado mental. 5. Mantén tu mensaje positivo. Quieren que estemos enojados y atemorizados. 6. Evita comentarios desesperanzadores desahuciados. 7. Apoya a los artistas y al arte. 8. ten cuidado de no esparcir noticias falsas. Chequea antes de difundir. 9. Cuídate y cuida a tu comunidad. 10. Resiste. Y como de resistencia se trata, vamos a recordar, porque esto no son panfletos, esto no lo hizo un grupo de teatro ni de stand-up. Vamos a recordar un retazo de lo que pasaba el 24 de marzo de 1976, cuando se dio legalidad al régimen totalitario de la última dictadura militar en la Argentina. El 24 de marzo de 1976, la dictadura militar de Videla, Massera y Agosti inician lo que se conoció como el proceso de reorganización nacional. Pisoteando un gobierno constitucional, inician el más cruel periodo de la historia argentina. Comunica a la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante. En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el porqué y por vía de quién esas personas han desaparecido. ¡Si no se están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre, son asesinos repudiados del pueblo argentino. Que no te roben el pasado, que no te roben el futuro. Es uno de los terrenos donde se da esta batalla. Esas mujeres desgarradas, clamando a los propios victimarios por la suerte de sus seres queridos. Eso es lo que estaba predestinado, planeado para que no se supiera. Así lo sostenía el abyecto personaje Videla, dando a entender que tal vez los desaparecidos habían sido desaparecidos por sus propios compañeros. Esas mujeres, esas familias, esta sociedad que tenemos hoy, que aún le sirve esas batallas en soledad, asimétricas, para que todavía el actual presidente que dirige el Estado Nacional, en una muestra más de sarcasmo y de desprecio, sale por el mundo sacando pecho hablando de los derechos humanos. Todos los presidentes del mundo rinden homenaje a esta gesta que es la lucha por los derechos humanos. Y al destrozar el pasado, quieren destrozar el presente y el futuro. Y Néstor Carlos Kirchner fue el único tipo con el bastón de mando que lo hizo. Recuperó la ESMA. Y puso los resortes del Estado en pos a que hubiera memoria, verdad y justicia. Lamentablemente no lo hizo otro o no lo hizo otra. Ojalá no tendríamos que estar hablando de esto. Pero es lo que hay. Y como lo que hay es seguir buscando, porque estos crápulas que desde el Estado Nacional juegan irresponsablemente a la reconciliación sin justicia y sin verdad, y también estamos viendo sin memoria, no son niños de pecho, saben lo que están haciendo. Y bueno, y como vamos a ver a lo largo de este programa, que justamente es América Resiste, y lo que tratamos de hacer es traer herramientas para la resistencia, una resistencia a la altura de las circunstancias. Bueno, y Paraguay es un espacio, un territorio donde no existen los derechos humanos, donde se acalló absolutamente todo lo que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, llegando al punto de condecorar públicamente hace un año escaso a uno de los verdugos más crueles de investigaciones. Y en ese contexto los compañeros víctimas siguen luchando, siguen remando. Ahí está Rogelio Goiburú desenterrando y encontrando restos y una alquimia, una arquitectura con todo en contra para conseguir que el equipo de arqueología forense de la Argentina pueda colaborar, mandar a laboratorios extranjeros, tratar de conseguir ADN de los restos que se encuentran. Y están teniendo resultados, y cada resultado es producto de un trabajo inmenso, de un trabajo, pero realmente, trabajo físico, trabajo moral, trabajo espiritual, trabajo mental. Y bueno, y tenemos una satisfacción porque lo que significa cerrar un ciclo para quien tiene a alguien desaparecido, que fue Miguel Ángel Soler, el papá de nuestro compañero Jorge Soler, el Nene Soler. Vamos a escuchar, dentro del contexto de la búsqueda e identificación mediante el ADN de los desaparecidos que están encontrados, qué nos dice Jorge Miguel Soler. Estaban preparando la comida cuando cayó la requisa. Y bueno, mi mamá inmediatamente se puso en campaña para ubicarlo. Se movió cielo y tierra desde ese día hasta que murió, cielo y tierra. Rogelio me había preguntado hacía unos días qué características tenía mi papá de, como estaban revisando varios cuerpos, entonces por ahí lo que quería era actualizar algo. Y después me llamó a los días, bastante, y me dijo, te necesito en Asunción, así que venite. Bueno, toca hacer un primer colectivo, le dije, mira que no tengo para Asunción, tengo para Clorinda. Y cuando bajé lo vi muy emocionado a él, y digo, uy, encontramos al padre. Pero nunca pensé que era el mío. Así que pasé dos o tres días sorprendido y después empecé a reaccionar. Tengo una paz interior enorme. Porque como mis padres me enseñaron a amar al prójimo, entonces yo no puedo odiar a los tipos que le hicieron, como bien se lo dije a uno. Lo único que puedo tenerles lástima, pero yo sentí una paz que todavía la tengo y cada día la tengo más grande. Y Miguel Ángel y Rafaela y José Agustín y Cástulo están aquí, donde ya no podrán morir. Yo encontré a mi papá dando una gotita. Vos también podés dar una gotita de sangre y encontrar a tus seres queridos. Bueno, no son actores de reparto, no son dobles de una película. Estas son historias reales, verdaderas. Los criminales que saben, porque tienen los archivos guardados, tanto en la Argentina, imagínate, mucho más en Paraguay. ¿Dónde están? No lo dicen. No solamente no lo dicen, sino que siguen en el poder. Y ese poder lo demostraron con el tema de la masacre de Curuguatí, lo siguen demostrando cada día con los desalojos, los atropellos, las barbaridades que se cometen diariamente en Paraguay. Pero antes de eso vamos a escuchar un temita musical de allá por los tempranos 70, cuando estar preso era algo muy común. ¿Qué pasaba en la calle de la cárcel? Detrás del muro está la rebelión. Con su esperanza de cada día, por la calle de la cárcel va María. Va recordando mientras camina, cuerpo débil, su bronca fuerte, su voz herida. Hombres vivos que viven como muertos, veces obligadas a callar. El silencio del patio de la cárcel. Por las noches grita libertad. Con su esperanza de cada día, por la calle de la cárcel va María. Y mujeres que todo lo jugaron, sin que se sospeche su valor, allí esperan sabiendo que su espera es un puente a la su esperanza de cada día, por la calle de la cárcel va María, va, va don Pedro, va, doña Elvira va, con sus hijos va, va Fernando. Otros tiempos, otros momentos, pero la cárcel es la misma, ¿eh? El palo cae siempre para el mismo lado. Y hablábamos de Curuguatí, pucha, estamos cerca de los 5 años de esa matanza programada. Ahora, en la distancia, se ve que con toda la prepotencia de demostrar que hay un solo poder en el Paraguay, que hay un solo poder que gobierna el sur de Brasil. Y eso se demostró en este juicio amañado, con una sentencia preescrita, con un guión estudiado y llevado adelante meticulosamente para obtener el resultado que ya era previsto. Se hizo todo lo posible. Intervinieron personas de buena voluntad que vieron esta verdadera masacre sobre los derechos humanos. ¿Por qué no pensar también que esta masacre de Curuguatí es posible en Paraguay porque no hubo juicios contra los criminales de la dictadura? Al haber impunidad todo vale. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de memoria, un poquitito, vamos a sacar un extracto de qué pasaba al momento cercano de la sentencia que estaban esperando en primera instancia los compañeros campesinos que finalmente fueron condenados. Vamos a escuchar el reporte número 3. Mi nombre es Néstor Castro Benítez, uno de los presos hasta ahora por el caso de Curuguatí. Hola, yo soy Arnaldo Quintana, preso Curuguatí, y estamos acá en prisión domiciliaria. ¿Cómo ven ustedes que se desarrolló este juicio en cuanto si ustedes, como acusados, tuvieron posibilidad de defenderse? Sí, es importante mencionar que durante este proceso hay muchas irregularidades en cuanto a las acusaciones del Ministerio Público. Y eso se demuestra muy bien durante este proceso, durante estas audiencias públicas que estamos hasta hoy en día. Y lo pedimos, nosotros lo pedimos a través de los compañeros, a través de la defensa, la absolución, porque eso es lo que necesitamos, eso es lo que nos merecen. Con todos mis compañeros, y estamos esperando el final o la resolución de día de mañana, la resolución del tribunal. Está muy claro la situación, qué fue lo que pasó en Curuguatí, ¿verdad? Que nosotros somos inocentes y el culpable realmente acá no se investiga. Eso es lo que está aclareciendo cada vez más. Y estamos confiados porque la ciudadanía también está en pie con nosotros, al lado nuestro, y entonces creemos que los jueces, en este caso, tenían que hacer lo que tenía que hacer, la justicia. No solamente acá nos perdimos la libertad, sino que perdimos todo. Los más grandes es que perdí una familia. Yo, por ejemplo, de mi parte perdí un hermano y muchos de mis amigos, mis compañeros de infancia. Y entonces eso ya es imposible de recuperar, pero a lo mejor el Estado tiene que ver esto y indemnizar a los familiares, porque acá en lo que está sufriendo ahora y lo va a sufrir en muchos tiempos en adelante ya, es la familia que está quedando sin padres, está abandonada. ¿Cómo que? Si pudieron hacer el duelo, pudieron llorar a sus muertos, pudieron tener ese homenaje hacia sus seres queridos. Y sí, fue exactamente así, porque es muy triste ver a un hermano caído. Y no solamente hermanos, sino que compatriota al otro lado, ya sea policía o otros civiles. Y lamentamos mucho la pérdida de los compatriotas. Paraguay, todos sabemos que saben perfectamente que los policías son hijos de campesinos. Solo que está ellos en manos en la justicia, supuestamente, pero no funciona como debe funcionar. Y lo usaron a la policía para maltratar, para golpear, para encarcelar a los inocentes, a los pobres campesinos realmente que luchan por un pedazo de tierra. Bueno, compañero, un mensaje que nos quieras dar a todos los que estamos apoyando esta lucha. En primer lugar, te agradezco a vos y para darle esta oportunidad, ¿verdad? Para estar con la gente a través de este medio. Y quiero decir que esta lucha no queda acá, no es el final, sino que esto acaba de empezar. Y vamos a ver mañana qué es lo que pase, y pase lo que pase, continúa. Y vamos a luchar hasta que lo consiga lo que realmente merece el paraguayo. Y no solamente los paraguayos, sino que a nuestra América. Y lo espero. El apoyo de siempre, como de siempre, el apoyo de todos los paraguayos que están en Argentina, en Córdoba, en fin, en todos lados, y principalmente a usted, para que nos acompañe como de siempre. Y bueno, seguimos acompañando, nosotros de afuera y ellos adentro, esa es la cosa, ¿no? Porque si hay una muestra de prepotencia de un poder mafioso al mando de un Estado, es lo que se dibujó en Curuguatí, lo que vino después de Curuguatí, lo que sigue viniendo. O sea, ya los desalojos con exorbitante cantidad de policías y metiendo bala y plomo a diestra y siniestra para sacar a la gente de los campos, y es todo eso contratado por facenderos brasileros, ya es innegable. Ahora, ¿quién comandó toda esta masacre? ¿Quién estuvo a cargo? Khalil Rashid. Khalil Rashid había sido casi yerno de Blas Riquelme. Blas Riquelme era un viejo colorado, socio de Stroessner, y que entre las dádivas que tenía del asesino dictador era cantidades exorbitantes de tierra, y una de ellas era esta propiedad de Marina Cue en Curuguatí, que este tipo se la había apropiado. Ahora, ¿quién era el fiscal que comandó el operativo que resultó en la masacre de 17 paraguayos, 11 campesinos y 6 policías? Khalil Rashid. Y ahora Khalil Rashid, como cumplió e hizo los deberes, porque después de ser fiscal, cuando los policías empezaron a quebrarse y a contar la verdad de la masacre, lo nombraron jefe de policía y amenazó públicamente a todos los policías que cualquiera que hablara se las iba a ver con él. Ahora va por el asalto mayor, por la conclusión de su tarea, que es que ser el fiscal general del Estado. Vamos a ver y a escuchar qué dice Khalil Rashid cuando defiende en oposición su postulación para ser el fiscal general del Estado en Paraguay. ¿Está el móvil a ese color de Fidel Oviedo? Señor Khalil Rashid es uno de los postulantes de ser cargo de fiscal general del Estado. La consulta que le hacen desde el Consejo en torno al caso Curuguatí. Nada más dar cumplimiento a la ley y con eso es suficiente, pues la, doctor, la esa sensación es solamente a un sector determinado. Bueno, la consulta que le realizaba Adrián Sanas a Santiago es con relación justamente a la percepción de un grupo de ciudadanos en torno a su mal desempeño en el caso de investigación de Curuguaté. Está el grupo de nulidad ya, justamente, que están presentes y realizaron en su momento las preguntas a través también del Consejo de la Magistratura. El doctor Khalil Rashid insistía de que es solamente la percepción de un sector de la ciudadanía. Él obró de acuerdo a lo que se estableció en el sitio de investigación desde el Ministerio Público, llevando adelante las investigaciones correspondientes, rechazando de una forma justamente las críticas infundadas y de tinte político, aparentemente, de hacer su trabajo en el caso de Uruguay. Veremos al instante, Santiago. Bueno, señor, estaremos atentos a eso. Así actúan los crápulas cuando no tienen necesidad de aporteñarse y disimular que no son lo que son. El crápula no niega que él actuó de acuerdo a un argumento, y el argumento es este, y ahora le falta el asalto final. Todo esto viene a cuento, ¿por qué? Porque estamos próximos a que se cumplan los 5 años de una de las vergüenzas más grandes que tiene la patria grande en cuanto al tema de administración o no administración de justicia. ¿Y qué pasó? Pasó que la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Saltos de Guairá, el 29 de mayo del año 2017, confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal de Penas de la capital de Canindeyú el 11 de julio del año 2016 por la masacre en Marina Cue. Esto confirma 30 años, 20 años, 18 años y 6 años de condenas. Bueno, vamos a escuchar un temita, el temita número 2, Black Magic Woman de Santana. Carlos Santana. Este disco sale en los tempranos 1970. Santana irrumpía en ese momento en el mundo de la música. Este disco es un disco que va más allá del rock y en el que su corazón latino bombeaba sangre hasta las extremidades del jazz y la salsa. Este disco se editó con una espectacular portada doble que reproducía el cuadro Anunciación de Matty Clairway. Les recomiendo que busquen esa portada porque es muy, muy buena. Marcó un hito, marcó un hito en la cultura de los años 70, 80, 70, digamos. Bueno, y tenemos buenas noticias respecto a las mujeres y a lecciones que nos dan los pueblos indígenas de nuestra patria continental americana. Los pueblos indígenas de México eligen a su vocera e irrumpen en el escenario político. en octubre del año pasado, en un comunicado titulado "Con una línea del himno mexicano que retiemble en sus centros la tierra", el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció junto con el Congreso Nacional Indígena su intención de participar en las elecciones presidenciales del año 2018 con una mujer indígena como candidata independiente. Se dio a conocer que la vocera del Consejo Indígena de Gobierno será María de Jesús Patricio Martínez, Maruchi, como la conocen. Nació en 1963 en Tuxpan, Jalisco, un pueblo de origen náhuatl, y es una gran conocedora de la medicina tradicional. O sea que vamos a ver si conseguimos algunas ideas más de ella. ¿Y qué pasa en el gran país del norte que nos tiene en este tembladeral, en este delirio que más adelante vamos a ver bajo un título que vamos a leer más adelante, repetimos, que se llama Idiotas Empoderados? Muy interesante. Es un análisis sociológico y también desde el punto de vista de las neurociencias. ¿Qué pasó ahora? Padres de la contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Reality Winner, hablaron sobre la acusación de espionaje contra su hija. ¿Qué pasó? Agarraron a una piba que sacó un documento respecto a una orden interna que le estaban dando en la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y en menos de una hora en que lo dijo, estuvo presa, detenida, y no se sabe por cuánto tiempo más. Después, ¿qué otras cosas más pasan? La revista Forbes, que mide la riqueza de los más ricos, dice que Eric Trump, hijo de Donald, desvió donaciones para niños con cáncer a la organización Trump. Una nueva investigación de la revista Forbes reveló que Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó su fundación para desviar alguna cantidad de cientos de miles o tal vez millones de dólares. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito a Amy Winehouse para rememorar a esta chica que se fue tan, tan temprano. Amy Winehouse, Black to Black. Me to Black, Amy Winehouse. Bueno, y seguí, ahora sí, ahora vamos a... Mirá, yo, hagamos lo que hagamos, pero hay dos temas que hoy no me quiero perder, ¿eh? El que viene después es uno de Joe Cocker. Es un poquito largo, pero yo te puedo asegurar, si te gusta la música, no te lo pierdas, porque no es de los temas más conocidos, pero por lo menos a mi oído resulta una obra, una muy buena obra musical, una muy buena obra de arte. ¿Qué pasó? Pasó que un día, un 9 de septiembre del año 1971, Julio Cortázar le escribía a su amiga entrañable, Alejandra Pizarnik. Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. Lo mío es harto banal. Un accidente de auto que estuvo a punto de... Bueno. Pero vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta. Sin embargo, no te acepto así, no te quiero así. Yo te quiero viva, burra, y date cuenta de que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Ese otro es también vos, lo sé, pero no es todo. Y demás, no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu casa, en tu caso, lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes, lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que poetas, ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llamale La Luz o César Vallejo o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no en silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Escribime, coño, y perdona el tono, pero con qué ganas te bajaría el slip para darte una paliza de esas que dicen te quiero a cada chicotazo. Esto lo escribió Julio. Bueno, lamentablemente un año después, Alejandra tomó el camino de cortar su vida prontamente. ¿Y qué otras cosas nos pasan? ¿Qué otras cosas nos pasan? Nos pasan que estamos en la época de la idiotez. Y hay idiotas empoderados, la nueva clase que está decidiendo el futuro de la humanidad. Han ocurrido tres procesos democráticos cuyo resultado final fue totalmente sorpresivo, opuesto al que auguraban encuestas, analistas e incluso cierto sentido común mínimo. En el Reino Unido, la mayoría de la población eligió salir de la Unión Europea. En Colombia, la mayoría rechazó que el gobierno nacional firmara la paz con la FARC. Y ahora, en Estados Unidos, la mayoría ha elegido a Donald Trump como el próximo presidente del país. Es un tanto irónico que hasta hace unos años, con el resurgimiento de Internet y las comunicaciones globales, se habló con entusiasmo de cierto renacimiento cultural, se habló de la posibilidad del acceso universal a la información, de la gratuidad del conocimiento, de la libertad con que fluiría la data. Sin embargo, a la vuelta del tiempo el panorama es totalmente distinto. No solo la humanidad no es más sabia, sino que además, a juzgar por las decisiones colectivas, la mayoría es francamente ignorante, de una forma además que reúne dos de las características más aborrecibles de la ignorancia, el egoísmo y el orgullo. Bueno, podríamos seguir con esto que en otro momento lo vamos a tomar. Y bueno, y no vamos a volver sobre el tema de Aldous Huxley, porque ahora parece que se viralizó todo esto que venimos leyendo de Huxley, cuando allá por los años 1930 nos prevenía que íbamos a terminar con la libertad en el mundo y que le íbamos a terminar aceptando la falta de libertad como un algo razonable, como un algo que está bien, como es normal que nos pase. Y ahora sí, vamos a escuchar el tema número 4, St. James Infirmary, de Joe Cocker. Thank you. see my baby man. She was stressed out on white table. So sweet, so cold, and so fair. Let her go, let her go. God bless her. Thank you. can't bury me without this plaid suit. Stand back with a $20 hand. And even put a $30 gold piece on my watch chain. Let the fellas know that I died standing up there. Joe Cocker en voz, Chris Staton, piano y órgano, Alan Spinner en bajo, Neil Hubbard, guitarra, Jim Kellner, batería. ¿Qué te parece, Cholito? Mamma mía, Principio, final de los 60, principio de 1970. No es por nada, pero es. Bueno, buenas noticias que hay que festejar siempre. Iggy quedó libre. Esta mujer que fue violada entre 10 tipos, que golpeada con un adoquín en su cabeza, semi-inconsciente, con los pantalones bajos, sola, indefensa, consiguió arrebatar un cuchillo con el cual la estaban amenazando y se defendió. Y por defenderse, producto de su defensa, uno de estos forajidos repugnantes falleció y ella fue a parar con sus huesos a la cárcel, acusada de homicidio. Finalmente, ella es lesbiana, ella es mujer, ella fue violentada. Ella se defendió y bueno, y hoy está libre. Veamos cómo termina o cómo sigue este proceso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos Ni Una Menos. A ver, hablemos de Ni Una Menos. Porque hay cuestiones que para nosotros son horrorosas y en otros lugares del planeta son normales. Por ejemplo, la joven de 19 años ha sido una joven de 19 años ha sido condenada a muerte por los ancianos del pueblo porque ella denunció que su primo la violó a punta de pistola mientras ella estaba durmiendo en su casa. Los ancianos de un pueblo de la provincia de Punjab, en Pakistán, han condenado a una joven de 19 años a muerte por lapidación, porque supuestamente tuvo una relación ilícita con su primo. Por supuesto, el primo salió absuelto de todas las acusaciones y ella está esperando que se cumpla esta condena. Por eso, tomemos el caso de Iggy, tomemos el caso de esta chica que ni siquiera sabemos de un lugar tan extraño como es Punjab, en Pakistán, que queda tan lejano a nuestra realidad, pero tratemos de darle la dimensión humana que corresponde a cada uno de estos dramas. Y hablando de dramas y hablando de crápulas y hablando de cuestiones que nacieron para quedar impunes y que algunos tal vez en algún momento se van a empeñar en hacer públicas, así sea aquellas cosas en las cuales se dice, no, mira, de esto mejor no hables porque... vamos a escuchar qué decía en el reporte número 5 a Bruj respecto al 2x1 y a la reconciliación. Maes, van a abrirle las puertas SIC a los militares, Massa o Macri. Y cada vez que aparecen este tipo de cosas son como confirmadores para las creencias de los organismos de derechos humanos. Claudio Bruj. Es un tema importante el fallo de hoy, que obviamente despierta debates. Nosotros no se trata de apoyar, sostener, sino realmente de ser respetuoso a la independencia de los poderes, como venimos sosteniendo y sostiene el presidente de la Nación, y de llevarnos a este cambio cultural de entender lo que es independencia de los poderes. Pero que hay un espacio moral que hay que respetar, que es el cumplimiento de la ley. Y la ley, el marco legal que tenemos, no dice que el 2x1 no es aplicable para los delitos de lesa humanidad. Quieren hablar, que quieren contar, que quieren decir, que quieren conocer. Y esto hay que facilitarlo. Entonces me parece que este es el cambio social. Y algo que Hernán te planteaba, había gente que estaba, militares que estaban presos, que tenían información, si ahora son liberados, ¿qué estímulo van a tener para contar algo? ¿O dónde están los cuerpos? ¿O cómo fue todo? ¿Puedo comentar una anécdota interesante? Claro. Yo vengo de Ginebra, que fui a representar del Estado ante el Comité contra la Tortura. Un periodista que vive en Ginebra, que está acreditado frente a, en Naciones Unidas, ex detenido político de la ESMA, él me plantea, después de mi exposición, que él está de acuerdo con las prisiones domiciliarias. ¿Y su argumentación cuál fue? Quizás la prisión domiciliaria, en el ámbito individual, personal, con sus hijos, con sus nietos, le permita romper ese pacto de silencio tan rígido que la cofradía militar no le permite... ¿Vos crees eso? Que es una posición. Me parece que ojalá algún día surja el arrepentimiento, ojalá algún día surja toda la información que yo estoy convencido que existe y que pueda echar luz a todo lo que nos pasó en aquellos... Supuestamente, o casi con certeza, el periodista acreditado ante las Naciones Unidas en Ginebra seguramente será el señor Juan Gasparini. Seguramente, sí, se confirma que estuvo detenido en la ESMA. También se confirma que salió de la ESMA. Se confirma que, bueno, por lo que él dice, que está vivo. Y se confirma que el paso de los años lo transformó en un pensador cándido. En un excombatiente militante montonero. A una persona cándida, a una persona que después de haber tomado las armas y enfrentar a la dictadura militar y haber pasado por el campo de concentración de la ESMA, hoy sugiere que en el ámbito familiar de la prisión domiciliaria, los asesinos más abyectos de la historia reciente que tiene esta patria van a contar lo que saben. Sería bueno que el señor Gasparini empiece a contar lo que sabe. Porque seguramente sabe. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. El estudio Víctor Basterra. Tenés un tipo que sabe y hace. No está en Ginebra. Está acá. Bueno. Entonces estaría bueno que a Bruj... Ahora yo le pregunto a Bruj, y en este caso sí, no es un golpe bajo, sino es una cuestión de identidad. En la época de la Alemania nazi, cuando se instituyó legalmente la persecución y el exterminio al pueblo judío, ¿también habría pedido que se acate el principio moral de lo que dice la ley? Seguramente que sí. No dudo en contestar que sí. Bueno. Mientras tanto, la policía está en la calle y persigue a los pibes, persigue a los grandes, persigue a los militantes, persigue a las mujeres, persigue a todo el mundo. ¿Por qué? A lo único que no persigue es a los que le meten bala. A los que le meten bala se rajan para otro lado. Y si te he visto, no me acuerdo. Para parar un auto entre 15 policías, rodearte, poner la mano en la pistola, mirarte amenazante, venir con tus hijos, con tu nieto, para chorearte una moneda, bárbaro. Ahora la otra, te matan en la esquina y no pasa nada. Vidal viaja en helicóptero, Ritondo también. Y a la gente en la provincia de Buenos Aires la matan como mosca. Y esto nos toca de cerca, así que vamos a seguir profundizando sobre el tema de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Porque Vidal, con su carita simpática, su imagen Heidi Leona, esa contradicción, demuestra que es una crápula, ni más ni menos. Así que bueno, vamos a escuchar cómo nos podemos defender con alguna de las indicaciones o consejos o información que nos transmite la Procuración General de la Nación respecto a conocer tus derechos y qué hacer si te para la policía en la calle. Diez cosas que tenés que saber si te paran en la calle. 1. Tenés derecho a transitar libremente y a no ser privado de tu libertad, pero es importante que siempre lleves tu DNI con vos. 2. La policía solo puede pedirte que muestres el DNI en los casos en los que haya sospecha fundada sobre la comisión de un delito. 3. Esa sospecha nunca puede vincularse con tu situación social, edad, rasgos étnicos o identidad de género. 4. Te pueden demorar para averiguar tu identidad solo cuando exista una sospecha fundada y no tengas identificación. 5. Pasadas las 10 horas, deben liberarte, hayan o no constatado tu identidad. 6. En estos casos, no te pueden alojar en una celda, ni tampoco con personas detenidas por haber cometido un delito. 7. Si te paran por control, la policía no puede retenerte el DNI. 8. No te pueden sacar fotos ni exhibirte ante otras personas. 9. No te pueden esposar. 10. Si tenés menos de 18 años, la policía solo te puede detener si estás cometiendo un delito y debe informar de manera inmediata a un familiar o personas de tu confianza. Las fiscalías y juzgados de todo el país tienen la obligación de recibir las denuncias en el mismo momento en que se realizan. Además, en las siguientes dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación, podés realizar una denuncia y recibir asistencia y acompañamiento. PROCUBIN, Procuraduría de Violencia Institucional. DOVIC, Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas. ATAJOS, Agencias Territoriales del Ministerio Público Fiscal en la Ciudad. Si algo de esto te pasó y alguno de tus derechos fue vulnerado, tu denuncia es importante. No está de más saberlo, no está de más tenerlo presente, no está de más saber que existe todavía dentro del Estado, porque el Ministerio Público Fiscal, mejor dicho, el Ministerio Público de la Nación forma parte del Estado, tiene una ventanilla donde, por lo menos, en algunos casos actúan y actúan bien, la verdad, actúan en defensa de los derechos. Hay que reconocer, no vamos a entrar tampoco a poner la lupa porque no le vamos a sacar los trapitos al sol a nadie hoy, pero tengámoslo presente, es una puerta que sirve. Y veamos la opinión, un recortecito de la opinión que tiene el señor que dirige el Estado Nacional respecto a la división de poderes. Dice, si el señor Julio De Vido tiene demasiados amigos en la justicia, los jueces tienen que saber que queremos saber la verdad. Y vamos a buscar otros jueces que nos representen, dijo él. Bueno, vamos a escuchar qué nos dice respecto a una de las herramientas preferidas de este régimen totalitario, que es el miedo. ¿Qué nos dice don José San Pedro, gran filósofo, señor que tiene algunos años y que viene mirando la realidad muy de cerca? Se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, que es el miedo. Se debe al miedo. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, Luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, le tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho, y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dice, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Si somos libres de pensar, es más libre un libre pensador dentro de un calabozo que el guardia que lo custodia. Porque el guardia está defendiendo lo que no es suyo y fastidiando al que es suyo. Y no es libre, el guardia no es libre. El que es libre es el de dentro. Mire, hay una anécdota preciosa que la contaba Salvador de Madariaga en un libro suyo que se llamaba España, se publicó allá por los años 30. En tiempo de la República, en Andalucía, una época de tal, hay elecciones, tal, y entonces el capataz de un cortijo va a hablar con los jornaleros parados que están en la plaza y tal igual, y les dan un duro o dos duros para que voten por el del cacique. Y a uno de esos que le dan un duro o dos duros, coge los dos duros, se los tira al mandadero y le dice, en mi hambre mando yo. Es de lo poco que se puede decir al hambriento. Por lo menos que en tu hambre mandes tú. A mí eso lo he contado mucho y lo he dicho en mis clases, me impresiona mucho. ¿Qué se le puede decir a un hombre que está en nada, verdad? Pues que seas consciente, que tengas libertad interior, que te apruebes ante ti mismo con razón. Esto me parece que lo vamos a ir repitiendo, igual que el audio número uno, el reporte número uno, que nos recuerda el primer día de la dictadura de 1976. Porque creo que en pocas palabras, en pocos minutos, tenemos la destilación de un pensamiento que tiene que ver con la dignidad y principalmente y únicamente con la libertad. Y hablando de libertad, hay un grupo que se llama Prodigy, que ya es histórico, allá en la ciudad de Nueva York. Ellos hacen un rap picante, y ahora vamos a escuchar un tema que es el tema número 5, que se llama Tú nunca podrás sentir mi dolor. '74, motherfucker, I was born with pain. My moms and my pops pass it down to me. So don't talk to me about can I feel yours, cause I ain't feeling you at all. Your pain isn't pure. You crying cause you broke from the projects. That's not pain, that's emotions. You a bitch. I'm talking about permanent physical suffering. You know nothing about that. You just complain cause you stressed. Nigga, my pain's in the flesh. And through the years, that pain became my friend. Sedated with morphine as a little kid, I built a tolerance for drugs, addicted to the medicine. Now hospital emergency, treat me like a fiend. I rabbit die sometime, I wish a nigga OD. Begging God for help, only to find that I'm all by my goddamn self. And you can never feel my pain, nigga. Nah, you can never feel my pain, nigga. Never feel my pain, nigga. Never feel the pain, nigga. You never feel the pain, nigga. Nah, never feel the pain, nigga. In a female's ass. P, why you always look mad? Don't mind me if I make him off like that, but see. A nigga depressed, I need smoke, I need me a drink, I'm trying to stop though, experience life through the shoes of me. What you find is you can't do that, you ain't built for it. The impact I put on this earth, it's like nothing that you ever seen or heard. So look, listen, when I speak, sit up in your seat, pay attention to the words, cause the story is deep. In and out of crisis, since before I can walk, it gave me strength though, nowadays I hardly talk. It made me cold-hearted, anti, I won't play sports. I rarely joke or play games, take it how you want. My handicap took its toll on my sanity. My mom got me at the shrink at like 13. And doctors call the cops on me, cause I be throwing IV poles and they ignore me. I gotta try to calm down and breathe. I can only hold it but for so long, put me to sleep. Do I sound insane? If I do, then this here was written for you, cause you can never feel the pain, nigga. Prodigy, de allá del bajo fondo. Si tenés un traductor y aprendiste a hablar inglés en la academia, no le vas a entender nada, porque hay una mezcla de slang nuevo, no del slang viejo. Pero te puedo asegurar que las letras son muy buenas y son unas denuncias espectaculares y hechas con muchísimo nivel y muy buen nivel musical. Cosas pasan en Brasil. A Michel Temer lo liberaron de una de las causas que podía llevarlo a no solamente a dejar el sillón que usurpó de la presidencia en Brasil, sino tal vez a la cárcel. Pero sigue habiendo otras causas que están en marcha, otros expedientes judiciales, y cada vez está más solo y más desesperado. Pero en este caso nos encontramos con que hay analistas que están diciendo que en Brasil lo que estamos viviendo es una nueva fase de esta democracia imperfecta sobre la cual se apoyan los gobiernos totalitarios para hacernos el viri birloque y escondernos la pelota, donde los que realmente están mandando hoy día es el aparato de justicia, lo que se llama la familia judicial en Brasil. Y hay un estudio hecho sobre los distintos lazos familiares, sanguíneos, y más allá de eso, los entrecruzamientos de intereses comerciales que hay dentro de la llamada familia judicial en Brasil, que es quien hoy está dominando y manejando los destinos de nuestra nación hermana. Y a propósito de eso, vamos a escuchar un temita de allá lejos y hace tiempo que se llama Me Podés Llamar, es el tema número 6 en portugués, como para estar en tema con Temer y Dilma y Lula, que tienen que voltar pronto, eles. Era ver teu passado linda quando era ainda cheia de ilusão. Para contemplar a tua passagem. Pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha que eu vou. Fazer, sem muita coisa pra dizer. E pra começar, pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha que eu vou. Eu já tô aí. É. Pra fazer, sem muita coisa pra dizer. E pra começar, pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha que eu vou. Eu já estou. coisa pra dizer. Pra começar, pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Você vai cair, eu também vou à festa, eu também quero. Fala pra mim onde que fica, eu vou. E também não esqueça disso, é, você lama, liga pra mim, eu estou aí. Vou me chamar e eu estou aí, tranquila, chamiga. Bueno, Un poquito de música brasileña también, porque no todo es Temer, no todo es Pálida, no todo son los 10 campesinos que mataron hace 15 días, no todo es la esclavitud en las explotaciones de caña de azúcar de Brasil. No todo es así. También hay otra parte donde el negro resiste y cuando está tranquilo canta y baila y ama y se toca y se besa y no importa, y todo va a pasar, y es cierto, porque los pueblos resisten. Y tenemos ejemplos de los pueblos que resisten. Cuando en Chicago empieza la primer huelga general, una de las más grandes, y se condena a aquellos militantes anarquistas, hubo un alegato en su defensa que hizo Engel y que nos relata Osvaldo Bayer. Que como para que tengamos presente de que esta historia es una hilación, esto no son fragmentos, esto no son fotografías, esto es una película de larga duración, que es de los pocos contra los muchos, y los muchos resistimos. Vamos todavía con el reporte número 8. Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio. Así que como vemos, aquellos mártires de Chicago finalmente sí fueron ahorcados. Y este es solamente un fragmento, ¿no?, del alegato que hicieron en sus últimas palabras. Y ahora volvemos a Estados Unidos y vamos a escuchar otra vez a Prodigy. En este caso en un tema muy picante, también histórico, que se llama Gunplay. Y dice, entre otras cosas, mataos como lo hacemos nosotros. Vos tenés tu gun, nigga. Matándolos hacemos realidad. Acá nos la bancamos entre todos. ¿Sabés quiénes somos? La RA y la PER. Te veo brillando como diamante, bailando. Mantén tu cabeza en alto porque te mojas. Y vos ya sabés que es un lugar que cuando estará frío los niggas se van todos hasta que los perros ladren. Ya sabes, nigga, la chispa guns. Drama, este es el drama físico que nos trae cada día y cada noche. mejor que esto se enfríe, porque yo te digo, te conozco desde el 85 en vivo, no tenés miedo a morir, estás obteniendo masa y consiguiendo. Realmente vamos a hacerlo, aquí y ahora, no negociamos, no nos conformamos, sacamos el metal pesado, hacemos niggas mierda, hacemos peace, niggas humilde cuando tu dance retumbar, adelante dispara tu arma. Y bueno, y ahora vamos a escuchar lo que nos dicen, este es el tema número 7, Prodigy. Get your guns, nigga. Get real up in here, y'all. What? Slide. How we do it, done? Get your guns, nigga. Yeah, you know who it be, the R-A-P-P-E-R. Niggas fuck with this and they get sent to the ER. I see y'all flashing, diamonds, dancing, shining. Keep your head up, cause you get wet up. Flashing, diamonds, dancing, shining. With thugs like me, repping QBC. It's a place when it's cold out, niggas go all out. Make the dogs bark, you know, nigga, the gun spark. Drama we into, and bring it to you physical. With 4-5s, 4-9s, guns ain't a thing, dude. You know what them things do, spraying late, whole crew's attention in the air, better chills when I'm telling you. I know you down from 85 live, you ain't scared to die, you getting dough and getting by, yada yada yada. But it's real when the H-N-I-C and the R-A-P-P strap with them G-U-N-Z, nigga. My guns popping, your guns pop, we can go out shot for shot, we can do it till the guns bow lock, bust non-stop, yeah niggas wanna gun play. My guns popping, your guns pop, we can go out shot for shot, we can do it till the guns bow lock, bust non-stop, or niggas wanna gunplay. Really? Let's do it, here and now. We don't negotiate, we don't settle out. We pull a heavy metal out, we make niggas shit, make niggas piss. Niggas humble when my guns rumble. Get ahead, pop your gun, we got those too. This ain't nothing new, you ain't a threat. But you a gangster, you a vet. But you a thug who demand respect like I give a shit. Nigga, I give a clip to your abs. You get torn up, fucking with P, you get it bad. Huh, it's like the same old song. That nigga front, blow a top off. And I'm not in the wrong, cause niggas deserve a piece of death they get, a piece of bullet, a chunk of flesh they lose. You knew the rules, you knew what you was getting into. You touch me, so it's mandatory that I hit you. Nigga, my guns poppin', your guns pop. We can go out shot for shot, we can do it till the guns bow lock, bust non-stop, yeah niggas wanna gun play. My guns poppin', your guns pop. We can go out shot for shot, we can do it till the guns bow lock, bust non-stop, these niggas wanna gun play. We ain't shooting doors, we kicking those down, bucking your broad. Don't let me catch you while you up in them drawers, we murder y'all. Criminal minds pack nines when they rock. Foul away your sound, that's how they get down till they rot. If your gun pop, nigga, my gun pop. Do the math, somebody ass gon' be up in the box. It's not me, no days, no nights. And you, no more rocking your adventures with your nights, nigga. Through. No more fronting like you larger than life. Nigga, I terminate your days, cancel your nights. It's not a problem, holla at my dogs. Show you how to work them guns, fuck a spare clip. We got extra drums that'll handicap your team. Fatigue y'all, bleed all over the street. Whilst I get the fuck up and out of here quick. And if the mans wanna ride for your bum ass and shit, nigga. My guns poppin', your guns pop. We can go out shot for shot, we can do it till the guns bow lock, bust non-stop, yeah niggas wanna gun play. My guns poppin', your guns pop. We can go out shot for shot, we can do it till the guns bow lock, bust non-stop, these niggas wanna gun play. My guns poppin', your guns pop. We can go out shot for shot, we can do it till the guns bow lock, bust non-stop, yeah niggas wanna gun play. My guns poppin', your guns pop. We can go out shot for shot, we can do it till the guns bow lock. Ellos también resisten así dentro de la cuna del capitalismo con las herramientas que tienen. No los mueve, por ahí no los mueve un ideal colectivo, pero sí los mueve una conciencia de clase y en definitiva ahí van creciendo, ¿no? Ahí se va generando y ahí se va desarrollando esta clase también. Extraconsumismo, como aquí podría ser Luciano Arruga, allí son los Prodigy y tantos otros. La verdad que es así. Vamos a ver, la Asociación de Magistrados le mandó una advertencia a el presidente de la Nación, diciéndole que como representante institucional de magistrados afectados por el conjunto, en su conjunto por sus apreciaciones, admite que ha intentado guardar prudente silencio frente a todas y cada una de las expresiones agraviantes, pero la repetición y un nivel creciente en las mismas obliga a expresar públicamente la profunda preocupación que esto crea y advertir sobre el riesgo cierto de conflictos injustos e innecesarios. De acuerdo al comunicado, ningún caso puntual de inconducta presunta o probada de algún magistrado justifica la generalización a todo el cuerpo del sistema de justicia nacional y federal. Porque claro, porque parece que al presidente, al que dirige los destinos de nuestra de la Argentina, no le gusta la división de poderes y no tiene prurito en avanzar sobre los derechos ya directamente constitucionales, muy parecido a lo que hace su arquetipo Donald Trump, que echó al jefe del FBI porque no quería meterse en sus asuntos personales y hacer espionaje para su propio beneficio, para el beneficio de Donald Trump, obvio. Y sigue el avance sobre los establecimientos educativos. La prefectura ingresó sin autorización a la Universidad de Mar del Plata y generó el rechazo de la comunidad académica. Una vez más, vemos como un cuerpo de seguridad de la nación, bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, invade los claustros educativos, obviando desde ya una manda constitucional que se lo impide. Vamos a ir directamente al reporte número 10. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Comunicate si tenés dudas, Ahí tenemos todavía una puerta que resiste al avance totalitario que quiere venir por nuestra memoria, que viene por la verdad y que viene por la justicia que supimos conseguir, más allá de los gobiernos de turno. Porque esto es preexistente a los gobiernos actuales. Inés Adriana Cobo, Rubén Alberto Stockdale eran militantes políticos. Ella fue secuestrada en septiembre del 76 en la capital federal, embarazada. Él, un año más tarde, Inés fue vista en el centro clandestino Club Atlético y en la ESMA, donde le decían la Conejo. Todavía buscamos al hijo o hija de ambos, dice Abuelas de Plaza de Mayo. Y también Abuelas de Plaza de Mayo nos recuerda y nos da un recortecito para que sepamos cómo es el sistema de seguridad ideal para quien dirige hoy los destinos del Estado Nacional y su logia acompañante y su secta. Vamos a escuchar el reporte número 11. La Policía Metropolitana no utiliza balas de plomo en este tipo de circunstancias. Miente, señor, usted que ahora es embajador y era el que estaba a cargo de la represión en el Borda, en la Sala Alberdi, usted es el ideólogo y ahora pretende volver para ponerse en una lista de diputados. La cara se le debería caer de vergüenza. Ese es el ideal del gobierno que manda hoy los destinos de la Argentina. Bueno, Claudio Gabi va a estar en Mercedes, esto va a ser el 19 de junio, va a estar en el Teatro J.C. Giosio, esto es la calle 27, entre 24 y 26 de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Otra conferencia, Ofensivas del Capital y Resistencias Populares, esto va a ser el día miércoles 14 a las 5 de la tarde, con la disertación de Roberta Traspadini de la Universidad Nacional de La Plata, Alberto Brites, Ada Vera Rojas, Alejandro Faciuto y nuestro querido compañero, compadre, amigo y hermano Agripino Silva Invernisi por Yala Guaraní. La actividad se realiza en el marco de las jornadas de intercambio con docentes y estudiantes. Los y las, o las y los, esperamos. Queda para otro momento el protocolo de Estambul, pero ya vamos a volver sobre él. Y ahora sí, vamos a escuchar el tema número 8. Pero antes de escuchar el tema número 8, que es un tema de Led Zeppelin, que se llama Desde que te estoy amando, para saber de qué trata esta letra, él le dice: en trabajar de las 7 a las 11 cada noche, realmente vuelve esta vida pesada, no creo que sea correcto. En realidad he sido el mejor de los tontos, hice lo que pude, porque te amo. ¿Cómo te amo, cariño? ¿Cómo te amo? Pero nena, desde que te amo estoy a punto de perder la razón. Todos intentan decirme que no me haces bien, lo he intentado. Déjame decirte, yo hice lo que pude trabajando desde las 7 a las 11 de la noche. Vuelve mi vida pesada. He llorado, mis lágrimas caen como la lluvia. ¿No las escuchás caer? ¿No recuerdas cuando toqué a tu puerta? Te atreviste a decirme que ya no me querías. Abrí la puerta de enfrente y escuché la puerta trasera cerrarse. Seguramente tienes una puerta nueva. Trabajando de las 7 a las 11 cada noche, de 7 a 11, vuelve mi vida pesada. Nena, cómo te amo. Vamos a escuchar entonces a Led Zeppelin. I Y él te amaba tanto, tanto. Trabajaba de las 7 a las 11 de la noche y llegó y escuchó que se abría la puerta de atrás. ¡Ah! ¿Cómo querés que no te cante así? Por favor, entendelo. No te olvides que, digamos, no te vayas de la retaguardia después de nosotros. Oíd Mortales, el programa de Cristina Varela y Luis Angio. Esto viene pegadito. Y yo creo que por ahora vamos bien. Vamos a escuchar el audio, el reporte número 13, donde se da la coincidencia de Amy Goodman y María Esther Seseña, pensadora, política, resistente, filósofa y analista internacional de la Universidad de México y de toda la patria grande, incluso de Naciones Unidas, estuvo representando los intereses de la patria grande. Y Amy Goodman, ¿cómo resisten en este concepto en el cual, por el cual nosotros tomamos el eje? América resiste, el planeta resiste. Vamos. El presidente Trump sabe cómo usar los medios masivos de comunicación y las redes sociales para manipular la opinión pública y atraer votantes. Pero Trump y sus funcionarios, como Ajit Pai, están aprendiendo que hay una fuerza más poderosa, el pueblo organizado que toma las calles. Trump puede despedir a individuos que pongan en riesgo su poder, como James Comey, pero no puede despedir a un movimiento social. Por lo tanto, también políticas de securitización muy agresivas. Entonces, esas simples cosas dan un panorama muy difícil. Hay que decir que, por supuesto, ahí están los pueblos, ¿no? Y esa sociedad civil y esos movimientos espontáneos que de repente sí están claros en lo que está pasando, sí están leyendo bien esos datos y se están organizando y van a pelear, porque van a tener que pelear por la vida. Y están levantando, por ejemplo, ideas como el mundo en el que caben todos los mundos, ¿no? Un levantamiento zapatista cuando el Tratado de Libre Comercio, no sabemos cuántos levantamientos con el TTP. Pero, digamos, está la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Lo que no está en el aire son los compañeros que están en Tacumbú. Son los 6 campesinos que están hace ya tanto tiempo. Son los compañeros de la masacre de Curuguatí que están ahí adentro. Es la Cámara de Apelaciones que le puso una firma más para confirmar esta masacre jurídica, esta masacre a los derechos humanos, que es la causa de Curuguatí, la masacre de Curuguatí. Lamentablemente no vamos a poder estar en la visita que se va a hacer en Tacumbú, en Asunción, este día 15, pero veremos muy próximo de estar con ellos en una visita y traer su reportaje. Bueno, esto es América Resiste. Gracias Natacha Bianchi, gracias La Retaguardia, y no te olvides, viene Oíd Mortales. Cristina Varela, Luis Angio. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.